y para el domingo 21. Bueno, feliz día a todos los laburantes de este país, a quienes mueven los motores de las riquezas. Bien, los motores que generan riquezas en un momento en el que justamente a nivel mundial se está intentando debatir esto. Y vamos ya arrancando con la tapa de los diarios. Hoy página 12 muestra a Vanoli y a Raberta los motivos del presidente para designar a Raberta y remover a Vanoli. A Vanoli se le recriminan cuatro cuestiones que se le escaparon de sus manos, además de la aglomeración de jubilados en los bancos. Ahora Fernanda Raberta deberá mover la poderosa maquinaria del ANSES a la mayor velocidad posible para hacer frente a la pandemia y a la crisis económica. Decirlo es sencillo, concretarlo un colosal desafío. Esto lo escribe Mario Weinfeld. Vamos ahora al portal Infobae. Saben ustedes que, como es primero de mayo, obviamente no se editan los matutinos. Infobae publica: Alberto Fernández diseña una cuarentena optativa con respaldo de la oposición. El nuevo formato de confinamiento solo se pondría en marcha si la progresión de contagios no se acelera en los próximos días y el comité de expertos avala la decisión presidencial. Otro título de Infobae: contundente rechazo. Según una encuesta, el 82% de la ciudadanía se opone a que liberen presos. Bueno, el tema de los cacerolazos aquí en la capital federal. Recordemos, esto no es un tema de todo el país. Está esto mismo, como no podía ser de otro modo, en la tapa del portal de Clarín. Cárceles y coronavirus, violadores, femicidas y secuestradores entre los beneficiados con prisión domiciliaria. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y limpiemos todos los recipientes que puedan acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que pueda haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Vamos, Buenos Aires. El Gobierno Nacional dispuso un congelamiento de precios para productos alimenticios, bebidas, productos de limpieza y de higiene personal. Esto quiere decir que nadie puede cobrarte ninguno de esos productos a un precio más caro del que pagabas hasta el 6 de marzo. Pero para cumplir este acuerdo, es indispensable el compromiso de fabricantes, distribuidores, comerciantes y consumidores. Porque con los precios máximos también cuidamos la salud de todos y de todas. Para conocer los productos, entra en www.argentina.gov.ar/precios máximos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Ocho y siete minutos, muy buen día, feliz cumpleaños, querido Manu Rivas, ¿cómo le va? Muy buen día, Lucas, y muchas gracias, todo bien, ¿vos cómo andás? Bien, bien, bueno, primero de mayo, qué día para cumplir, ¿eh? Sí, pobre mi vieja, hace 35 años no había mucha gente en el hospital, que digamos. Así que bueno, seguramente naciste y dijo también feliz día, muchas gracias. Exactamente. Saludo grande a mi vieja que se recibió de madre el mismo día que yo de hijo. Muy bien, ¿eh? Un abrazo gigante para toda la familia Rivas. Bueno, Manu, ¿qué decir en este día primero de mayo? Bueno, además de ser tu cumpleaños, es el día de los y las laburantes a nivel mundial. Hoy justamente vamos a hacer una reflexión con Pepe Robles histórica, ¿no? ¿De dónde viene el primero de mayo? Viene de Estados Unidos, ¿no? Sabemos, Chicago. Pero a la vez también, ¿cuál fue el primero de mayo en la Argentina? El primero de mayo, se trata de 1890. Ayer charlábamos un poco con Pepe en la previa, un acto que se hizo en diferentes idiomas, ¿no? Recordemos que la inmigración en la Argentina era muy importante, 1890. De ahí vienen ideas, ¿no? Como las socialistas y las anarquistas. Así que vamos a hacer un poco un repaso de historia. Ahora, en este contexto de pandemia, ¿qué decir de este primero de mayo? Y está compleja la cuestión para los y las laburantes acá en Argentina y en el mundo entero, ¿no? Porque claramente se ve bastante coartada nuestra condición de laburante teniendo que estar en casa, ¿no? Así que yo creo que este año se corta solo, digamos, se va de cualquier parámetro. Mismo vos lo viviste también saliendo de la cuestión productiva a nivel cumpleaños, vamos a hacerlo por Zoom, digamos, está todo así, ¿no? Sí, está todo raro, ¿no? Está todo raro, está todo entre paréntesis, ¿no? Hasta que salgamos del aislamiento. ¿Se dice feliz día del trabajador o...? Porque es la conmemoración de una jornada de lucha, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y además una jornada trágica. Sí, porque se lucha con alegría. Entonces, uh-huh. A ver, creo que también es un día. Hoy justamente vamos a estar hablando con el secretario general de la rama de barrenderos, del sindicato de camioneros, quienes todos los días limpian la ciudad, las ciudades, uh-huh. ¿no? Entonces me parece que es también un día como para decir, che, bueno... Te felicito por el laburo que haces todos los días, te felicito por esta cuestión de jerarquizar al laburante en un mundo donde, bueno, prendamos la tele, abramos los principales portales, denostan al pueblo trabajador y hay un tema ahí ideológico, ¿no? De lugar en el mundo, uh-huh. De, bueno, cuál es el lugar que uno quiere ocupar y que uno entiende que ocupa, porque también hay quienes, por ejemplo, defienden el derecho a no pagar impuestos de los ricos, porque es un derecho que tienen los ricos de realmente no aportar al Estado. Y vos decís, ¿pero qué tiene que ver con tus intereses? Ah, no, pero... ¿no? Y esta es la cuestión de la soncera que bien supo describir Arturo Jauretche. Así que yo creo que sí. ¿Por qué no? Feliz día. La cuestión de la felicidad justamente ante todo, ¿no? Como un objetivo que hace a la realización de una comunidad. Y bueno, poder pensarnos en eso, ¿no, Manu? Uh-huh. En colectivo, en comunidad. Esta palabra que ahora se está repitiendo, que es nadie se salva solo. Uh-huh. Bueno, hay que repetirlo porque parece olvidarse, ¿no? Tal cual. Y en la medida que reivindiquemos y nos reivindiquemos, nos reconozcamos laburantes, que es lo que somos, yo creo que también puede ser que de a poco vaya cayendo la ficha de que tenemos un gran poder, ¿no? Tenemos... El movimiento obrero organizado tiene una gran palanca de presión en lo que es la puja distributiva en la sociedad, porque me encanta porque se acuerdan de los laburantes, no solo el 1 de mayo, sino también la jornada de huelga. Claro, ¿no? Claro. Ah, mirá cómo te paramos el país, ¿no? Sí. Pierde, ¿no? Ahí empiezan ahí los trompas con la calculadora. Ahí reconocen lo que producimos. Claro. ¿No? Porque te hacen la cuenta de las pérdidas, ¿no? En la jornada de lucha. Sí, sí, sí. Así que laburantes... tengamos conciencia de que tenemos en nuestras manos realmente la fuerza, la potencia productiva del país, ¿no? Y que si las cosas no nos gustan, podemos parar las máquinas, ¿no? Así, y así funcionó. Así funcionó, exacto. Así, con mucha pelea y con mucha sangre, se han hecho las conquistas que, bueno, tenemos en el día de hoy, pero que gran parte del pueblo laburante no las tiene. Y esta es también una reflexión a tener este uh-huh. 1 de mayo. De hecho, hoy vamos a concurrir a un acto que va a ser realmente muy raro, ¿no? Ayer lo charlaba con Héctor Amichetti del Sindicato Gráfico, porque se va a hacer un acto con dirigentes del sindicalismo, de los gremios, por ejemplo, el gráfico, curtidores, ¿no? Que son de la actividad formal y también de la economía popular. Esto va a ser en la cooperativa Envases Flexibles Mataderos, que es cuando en 2010, si mal no recuerdo, se hizo un acto donde estuvo Cristina Fernández de Kirchner y Raimundo Ongaro, en el mismo escenario. Uf. Fue histórico. Fue la recuperación de una fábrica, donde también ahí actuó mucho Guillermo Moreno como secretario de Comercio, porque fue quien estuvo tête a tête con los laburantes uh-huh. como para poder recuperar la empresa. Es una empresa Envases Flexibles Mataderos que imprime, por ejemplo, los envases de galletitas, ¿no? Uh-huh. Que tienen esa cuestión metalizada, ese papel metalizado, plástico. Sí. Bueno, en el país es la única empresa. Fue a la quiebra fraudulenta, como pasó también acá en Gráfica Patricios, y hubo un accionar importante del Estado argentino para que se pueda recuperar. Y en ese acto, Cristina lanza la reforma de la ley de quiebras. Recordemos que la ley de quiebras, hasta el 2010, lo que planteaba es que si hay una quiebra, los últimos que cobran son los laburantes. En esta reforma,